los turnos. Loquita, no hay nadie en casa, entra a la habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna.